El atentado en el autobús israelí, perpetrado por un terrorista fugitivo, ha provocado el asesinato de más de 20 civiles. Un despiadado ataque a las pastoras de Sharon, el ejército ha provocado israelí la matanza de 5 soldados inocentes, matando entre los que se encontraba un supuesto militar de Hamas. El ejército judío responde así al atentado que provocó la muerte de 20 personas. Me gusta leer la miel, me sienta mal la hiel, se me eriza la piel. Mi nombre es Daniel, él. Mi canción de redención no acabará hasta que Ariel Sharon caiga en manos del juez Garzón. La causa es justa, hay moros en la costa. Si hoy no nos cambiamos, solo nos quedará la chustra. Sin decir basta, no buscamos la paz hasta que la vida nos consume la subasta. Hoy en mi grifo sale agua clara, pero la misión no para y la vida sigue siendo cara. Queremos más, cuanto más tenemos nada. Nos hace más falta, da una vuelta a esta moneda. Pudiera ser que muriera temprano, pero muero pagano y lo que quiero lo tenía en mi mano. No quiero Biblias ni Coranes tergiversados. Mueren los hijos de Abraham castigados. Mueren los hijos de Abraham castigados. ¿Qué querrán? Olvidados. ¿Dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Castigados, ¿qué querrán? Olvidados, ¿dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Yo tengo un fin y soy afín a mí, aunque no tenga un Grammy. Tampoco me aprueba mami, solo si fiel a mí. Fuerte como un tsunami, apruébame, desapruébame a mí. Muy fuerte dame, no saben a quién, solo ven lo que ellos quieren. Buscamos el bien, la libertad no es un crimen. Tú solo reza de que no pongan amén y que les aclamen todos los que mal vienen. Por lo que quiero hago un sacrificio, como tú, y de ellos saco un beneficio. No es maleficio. Estaba subiendo cuestas, porque piensas que estaba solo en fiestas. Pobre dame. Estaban pidiendo en la calle encomendares, o estaban ciegos leyendo en braille, buscando la respuesta, la razón y el corazón. Su fe ya no nos vale, incinerando la superstición. Mueren los hijos de Abraham castigados. ¿Qué querrán? Olvidados. ¿Dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham castigados. ¿Qué querrán? Olvidados. ¿Dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Ya no me guías, ya no me fío más de ti. Tu luz es fría y nos ciega. La escritura de su padre es su herencia, pero puede más la ciencia contra su grandilocuencia. La sociedad avanza, sin ellos se contradicen. Cuanto más pasos dan, a dónde van maldicen. A veces su ganado se tuerce y es trágico. Somos los que rechazaremos sus propósitos. Algunos son unos hijos de la gran puta. Por oro negro matan, tienen un dios y la batuta. No existe la tierra que es santa, solo la gente lo es. Cuando hay sangre en sus pies, ellos no creen en los ángeles. Por eso está lejos de mí tu cielo. No es de terciopelo, no es real, no puedo leerlo. Lo que quiero está en el mundo terrenal, pero no es material, aunque existe, está en tu alma. Mueren los hijos de Abraham castigados. ¿Qué querrán? Olvidados. ¿Dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham castigados. ¿Qué querrán? Olvidados. ¿Dónde van? Desorientados. Mueren los hijos de Abraham. Mueren los hijos de Abraham. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham. Mueren, mueren los hijos de Abraham.